El alzamiento de la cruz. Durante la crucifixión, algunos de los esbirros seguían todavía excavando el agujero en el cual iría encajada la cruz, porque la piedra allí era muy dura. En cuanto nuestro Señor estuvo clavado a los maderos, los esbirros ataron cuerdas a la parte superior de la cruz, pasándolas por una anilla fijada en la parte posterior de la cruz, y con ellas unos alzaron la cruz mientras otros la sostenían y otros empujaban el pie hasta el hoyo en donde se hundió con todo su peso y un estremecimiento espantoso. Jesús dio un grito de dolor. A causa de la sacudida, sus heridas se abrieron, su sangre corrió abundantemente y sus huesos dislocados chocaron unos con otros. Los verdugos, para asegurar el mástil, lo fijaron, clavando alrededor 5 cuñas. Fue un espectáculo horrible y a la vez conmovedor ver alzarse la cruz en medio de los gritos insultantes de los verdugos, de los fariseos, del pueblo que miraba desde lejos todo el proceso. El instrumento del suplicio vacilando un instante sobre su base y hundiéndose luego, temblando en la tierra. El aire resonó al mismo tiempo con las exclamaciones piadosas y los llantos de las personas más santas del mundo, María, Juan y las santas mujeres. También todos aquellos que tenían el corazón puro saludaron con un lamento de dolor al Verbo encarnado exaltado sobre la cruz. Manos vacilantes se elevaron intentando socorrerlo. Cuando la cruz se hundió en el hoyo de la roca con gran estrépito, hubo un momento de silencio solemne. Todo el mundo parecía penetrado de una sensación nueva y desconocida hasta entonces. El infierno mismo se estremeció de terror al sentir el golpe de la cruz hundiéndose en la tierra y redobló sus esfuerzos contra ella. Las almas encerradas en el limbo lo oyeron con una alegría llena de esperanzas. Para ellas era el sonido triunfante que los aproximaba a las puertas de la redención. La Sagrada Cruz se elevaba por primera vez en la tierra como un árbol de la vida y de las heridas de Jesús corrían sobre la tierra 5 ríos sagrados para fertilizarla y hacer de ella el nuevo paraíso del nuevo Adán. Cuando la cruz quedó fijada en su enclave, los pies de Jesús quedaban lo bastante cerca del suelo como para que sus amigos pudieran abrazarlos y besarlos. La cara de nuestro Señor estaba vuelta hacia el noroeste.